que fue lanzado sobre esta ciudad. Soltó la palabra y profetizó que este pueblo vivirá. La boca de Dios está puesta en mi boca. Cuando suelto la palabra, las murallas son rotas. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho. Profetizo vida para este pueblo, que cobren vida los huesos secos. Rompo maldiciones y todo pacto generacional. Ordeno a los principados que desalojen esta ciudad. Rompo cualquier juramento hecho por mis ancestros, que afecte a mis hijos o que involucre a mis nietos. Anulo los decretos del infierno, anulo los decretos del infierno.